La Mesa por la Memoria anoche hizo una convocatoria amplia a organizaciones y ciudadanos independientes que le interesa participar de actividades con el objeto de exigir la prisión con vida de Santiago Maldonado. Estamos de acuerdo, nos vamos a juntar el día viernes a las 18 horas en la peatonal de San Pedro. Una sola bandera, que es la cara de Santiago, y con una sola consigna, que es: a prisión con vida, el Estado es responsable. Ahí en la propia concentración se determinará si se realiza o no se realiza una marcha, y luego, para finalizar la actividad, en la Plaza Belgrano se va a exhibir un video en una pantalla grande que realizaron periodistas de San Pedro. Así que eso sintéticamente es lo que se decía anoche en la reunión previa, donde participamos más de 30 representantes de distintas y entidades. Así que, Naiko, recordámonos la hora, porque no se escuchó bien justo. A las 18 nos decías. El viernes próximo, uh-huh, en concordancia con la actividad que se hace en todo el país, nos juntamos en la peatonal de San Pedro con una única bandera, que es la visibilizándola y haciéndonos de alguna manera diciendo todos son, y con una única consigna, que es: aparición con vida, el Estado argentino es responsable de la desaparición de Santiago. Excelente, sí. Entonces sería el viernes en la peatonal a las 18 horas, te preguntaba Viviana para confirmar bien. Exactamente, el viernes a las 18. Ahí se va a resolver si marchamos o no marchamos por las calles de San Pedro, y ya sea la marcha, se va a terminar con la exposición de un video que realizaron en forma conjunta el Solsona, Román Solsona y Pini Stringini, referido a lo que nosotros en prisión forzada de un ciudadano argentino. Excelente, bueno, clarísimo, seguramente lo vamos a estar difundiendo desde La Correntada para estar todos presentes en este acto entonces, que se va a realizar el viernes a las 18 horas en la peatonal. Naiko, dijiste que había sido una convocatoria interesante. ¿Participó mucha gente de la reunión? Sí, participaron representantes de centros de estudiantes, participó, bueno, el gremio local, participaron candidatos a concejales, participaron partidos políticos, y bueno, por supuesto, la Mesa por la Memoria, más ciudad. Se corta la voz. Uh-huh. Fue una reunión muy fructífera. Hubo intercambio de opiniones, y después de intercambiar opiniones se resolvió la convocatoria tuviera ese eje, uh-huh, que todos fuéramos Santiago Maldonado a través de, llevar su cara a la marcha, cada uno que participe. A eso se puede ir a un kiosco que está en la calle, ¿puedo decir el nombre? Sí, no hay problema. En el kiosco Calabaza, digamos, hay sacar una fotocopia que sale 50 centavos, un peso cada una, con la cara, y bueno, y colgárnosla para darle significación a que todos somos en este momento. Uh-huh. Y podés, si pudieras, graficar o contarnos el espíritu o lo que reinó en esta reunión, Naiko, ¿qué genera, qué se generó tener que estar hablando de esto? Y es tremendo porque hay situaciones que hacen que haya de revivir lo más triste de lo que pasó en nuestro país en la época de la dictadura. Estamos con un gobierno democrático, en algunos aspectos creemos que está cometiendo serios errores en cuanto a sus planteos de lo que significa enfrentarse con sectores que están reclamando de él. Más allá de distintas consideraciones, los pueblos originarios, con distintos métodos, lo que están haciendo es exigir que quieren tierra para seguir viviendo, para seguir criando sus animales, para seguir cosechando los alimentos para la subsistencia, y que esos pueblos originarios de alguna manera se han visto invadidos desde hace bastante tiempo por multimillonarios, concretamente los multimillonarios Benetton y Lewis, y que no les permiten circular libremente por lo que eran sus tierras, por lo que eran sus lagos. Y bueno, y creemos entonces que el gobierno nacional, en vez de mantener una actitud equidistante y de los pueblos aborígenes, como lo marca la Constitución y como lo dicen las leyes, se pone del lado de los multimillonarios. Uh-huh. Claro, y cuando esos pueblos originarios salen a reclamar, que entienden están a su alcance, son reprimidos. Y no solamente son reprimidos, sino que ahora hay esta tremendo, que es la desaparición con vida de un ciudadano que estaba acompañando el reclamo de los pueblos originarios. Entonces, entendemos que el gobierno lo que quiere es disciplinar a todos aquellos que, tratan de hacer ver acá no es solamente cuestión de tener mucho dinero y comprar tierra, sino también de atender los reclamos de comunidades que desde hace sí viven en ese lugar, ¿no? Bueno, Naiko, muchas gracias por contarnos cómo fue esta reunión y recordamos entonces la convocatoria para este viernes a las 6 de la tarde en la peatonal, en concordancia con las actividades que se van a estar llevando en todo el país.